La carga perteneciente al Ministerio de Hacienda del Reino Unido y destinada a costear parte de los gastos de la guerra iba a bordo del buque City of Cairo, que cubría la ruta entre Bombay, India e Inglaterra. Sin embargo, este barco fue hundido en 1942 por un impacto de dos torpedos procedentes de un submarino alemán cuando se encontraba a 772 kilómetros del sur de la isla de Santa Elena en el Océano Atlántico. Los restos del City of Cairo, localizados a una profundidad de 5.150 metros, fueron encontrados en el 2011 y recuperados en septiembre del 2013, pero el Ministerio de Transporte británico no permitió al equipo de salvamiento dirigido por el británico John Crinsford hacerlo público hasta este miércoles pasado. Ha sido un rescate muy especial. Para todo el equipo significa mucho haber encontrado este barco y conseguir que se recuperen todas las monedas. Así lo explicó Clingford, quien condujo el equipo de investigación que tuvo que cubrir una área dos veces el tamaño de Londres. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. La entrevista del día viene bajo la dirección de Laura Ríos Armijos. Junto a ella conoceremos del simposio hacia la Cumbre Nacional de la Danza 2016. Gracias, Darío. En este instante tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de Radio Casa la Cultura Ecuatoriana con Ramiro Caiza, con quien abordaremos el tema del simposio de danza que se va a desarrollar este 28 y 29 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre con miras hacia una Cumbre Nacional de la Danza 2016. Recordemos que la UNESCO declaró un 29 de abril de 1982 como el Gran Día de la Danza. Y precisamente para hablar sobre este tema y las actividades que se van a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 26 al 29, damos la palabra a gestor cultural Ramiro Caiza. Bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, bueno, saludar a los amigos oyentes y decirles de que la cultura siempre es noticia, pero no solo por decirles de que hay un evento, sino de que vengan, participen, toda vez de que, decir, de que la UNESCO en el año 1982 declaró al 29 de abril como Día Mundial de la Danza, en homenaje a uno de los grandes innovadores, uno de los grandes maestros, creador del ballet moderno, realmente no recuerdo bien su procedencia, pero él es Jean-Georges Nauverre, ¿no? Él provocó una ruptura en el movimiento dancístico mundial. Entonces la UNESCO, en homenaje a la fecha de su nacimiento, instituyó a nivel mundial el Día Internacional de la Danza, que se lo viene celebrando año a año. En este caso particular de Ecuador, diríamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Matriz ha organizado una serie de actividades, todas unas jornadas a partir del 26 hasta el 29 de abril. Pero en lo que concierne al aspecto, si cabe, académico, porque la danza tiene esa praxis, ¿no? Al ser toda una tradición, una practicidad del ser humano desde su mismo nacimiento, quizá. Entonces, la danza es parte intrínseca de la vida cotidiana, pero también se ha ido formando como todo arte desde el punto de vista ya mucho más académico, y por ello queremos aprovechar en el marco de estas jornadas para reflexionar juntos con gente que ha trabajado toda una vida en el campo de la danza, y para ello el día martes 28 de abril empezaremos este simposio, ¿no? Porque viene a ser un punto de encuentro entre trabajadores de la danza, entre creadores, y esto tiene un fin, hemos denominado el simposio hacia la Cumbre Nacional de la Danza 2016. ¿Por qué? Porque esto diríamos que ahora es una jornada un tanto preparatoria de reflexión, de establecer vínculos, puntos de diálogos y debates para el próximo año, por estas mismas fechas, realizar todo un encuentro nacional de trabajadores, de gente vinculada a la danza y de los públicos que deseen participar. Entonces, para ello, el martes 28 de abril, en el Teatro Prometeo, a partir de las 9 de la mañana, con inscripciones para el público, ¿no? Esto, diríamos que es abierto, pero sí está direccionado un tanto a los involucrados en este quehacer artístico. Entonces, vamos a tener una mesa que se denomina La Formación de la Danza, Crisis y Oportunidades. Esa es la temática ya. Esa es la primera temática de la primera mesa, a partir de las 9 y 30 de la mañana, en donde este tema de la formación de la danza es crucial en el momento actual y quizás siempre, ¿no? Porque las artes hay que tomarlas con mucha seriedad. Y si no tenemos la formación adecuada desde el punto de vista profesional, ¿qué es lo que pasa, no? Hay toda una serie de mediocridad, podríamos decir, ¿no? Entonces nosotros queremos que a través de voces autorizadas en el país, ¿no? Como es la maestra María Luisa González de la Compañía Nacional de Danza, el maestro Rubén Guarderas del Ballet Nacional del Ecuador, la maestra Susana Reyes de la Casa de la Danza, el señor Edison Arévalo del Instituto Nacional de Danza, que han trabajado y son actores permanentes durante mucho tiempo acá en el Ecuador, nos digan qué está pasando, pero sobre todo alternativas también de mejorar la formación dancística en el país. Entonces, que expresen sus puntos de vista y los compartan, obviamente, con el público. Luego, a la tarde, a partir de las 3 de la tarde, el martes 28 de abril, acá en el Teatro Prometeo, tendremos una mesa cuyo tema es hacia la conceptualización de las danzas nacionales. Porque no, en el Ecuador, desde el punto de vista un tanto tradicional, folclórico, ancestral, o sea, todavía hay unas dicotomías, unas divergencias, ¿no? No hay una definición conceptual. Entonces, eso también es necesario que se dialogue, que se argumente, que se fundamente, porque hay también una gran influencia, por ejemplo, en los últimos tiempos de Bolivia, que no estamos en contra. Ya quisiéramos que Ecuador con su danza esté muy presente en otros países latinoamericanos, pero aquí hay una influencia muy fuerte de lo que es el arte dancístico boliviano, ¿no? La Sayo, toda esta cuestión de los carnavales de Oruro. Entonces, sí, interesante. Pero ¿por qué estamos dejando de lado lo nuestro? Siempre esa reflexión desde las identidades tenemos que plantearnos también. Y para ello nos hablarán la maestra Mirta Costales, que ella es de la provincia de Chimborazo de Riobamba, el maestro Juan Mullo, un entendido realmente, ¿no? Una autoridad en este campo, Rosa Mosquera, que tiene ese conocimiento desde lo afro, por ejemplo, Paco Salvador, toda una institución, diríamos, en lo que es la danza tradicional, y por eso es lo que queremos definir conceptualmente esto, y Wilman Ordóñez, que él es quien ha trabajado más sobre la danza montubia. Entonces, creemos que con estas reflexiones vamos a ir preparando el terreno mucho más amplio para esta Cumbre Nacional de Danza que será en el 2016. Pero el miércoles 29 de abril también, en el mismo Teatro Prometeo a las 9 de la mañana, tendremos la mesa que se denomina La Danza Clásica y Contemporánea del Ecuador. Ya nos vamos situando más en estas vertientes mucho más actuales, podríamos decir, a través de también de esta maestra cubana que está afincada muchas décadas acá en el Ecuador, Lina Díaz. Entonces, quien ha trabajado realmente en lo contemporáneo, ¿no? El maestro Wilson Pico, desde ese trabajo primero tal vez particular, pero que lo ha sabido exteriorizar a los diferentes públicos. Estará la maestra también Laura Alvear, que tiene mucha experiencia, y Clever Viera. hemos escuchado quizá estos nombres que han surcado incluso las fronteras nacionales, llevando ese mensaje cultural del Ecuador a través de la danza, ¿no?, a otros territorios. Y entonces, nosotros estamos llenos de optimismo para celebrar como se debe. Como se debe, digo, porque la parte académica de la reflexión es fundamental. Obviamente que a la par, desde el 26 de abril, van a haber eventos en el Teatro Nacional, eventos gratuitos, con un sinnúmero de agrupaciones dancísticas del país, de varios géneros. Entonces, mire, y hay que decirlo también, de carácter gratuito, con entrada libre, entonces puede venir con la familia a disfrutar, son unos horarios muy accesibles, generalmente tarde y noche, ¿no? Entonces yo creo que esto nos permite decir que estamos apuntando y en la práctica llevando adelante un modelo de gestión desde la cultura, desde la institucionalidad de la casa, de modo diferente. Ramiro, de pronto los maestros y las maestras que tendremos la oportunidad de compartir en este simposio de la danza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana parten de la experiencia a través de esa investigación para llegar a determinar la conceptualización que usted nos menciona, partiendo de que yo quiero recordar que en alguna ocasión se había mencionado que en el caso del mundo aborigen, la danza es el alma, digamos así. Y obviamente todo esto tiene que ver con la medicina sagrada, con su vida cotidiana, con el trabajo que lo tienen que realizar, dándose un contacto directo con la madre tierra y sobre todo al pedir esa relación a la madre tierra de poder tener un trabajo fortificante, por ejemplo en el caso de la danza, donde tienen que danzar, tener ese contacto con la madre tierra para tener una casa perfecta. Entonces viene la música con ese espíritu hacia arriba, el ser humano a través de la danza con ese contacto que hay con la madre tierra. Sí, yo creo que esto lo dije de alguna manera, que la danza nace con el ser humano, ¿no? Y coincidimos prácticamente, sí, porque es lo simbólico, esa fuerza que el ser humano lo da a través de estas manifestaciones, diríamos, propias de agradecer o de tener esta relación intrínseca, fundamentalmente con la tierra. Porque el ser humano es parte de la tierra, aquí no hay cosas aisladas, desde las cosmovisiones ancestrales, desde esas cosmovisiones un tanto nativas que todavía están en vigencia para bien de la humanidad, realmente porque tiene toda una carga de sabiduría, de tender hacia una convivencia armónica entre la naturaleza y el ser humano, es decir, cada cosa tiene su lugar. Entonces, con motivo de no solo de agradecer, sino de celebrar, de ser recíprocos con la naturaleza, hay determinados ritos ancestrales a través de la danza que se expresa generalmente en un sentir, y eso incluso, de acuerdo a las culturas, en una traslación mucho más allá del mundo terrenal. Entonces, hay una serie de danzas y rituales mucho más mágicos, y eso se puede entender a través de las culturas, incluso orientales acá de nuestra Amazonía, pero mucho más latente esto está en el África o en el mundo oriental, en las culturas hindúes. Podemos apreciar esa vigencia, esa conexión incluso con el cosmos. Entonces, esto es súper fundamental, porque aparentemente no es solo la celebración, o entre comillas podríamos decir, el sinónimo de fiesta. Eso tiene un porqué. El porqué que lo vamos a descubrir este 28 y 29 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero para ir un poco ya culminando, Ramiro, usted como gestor cultural, ¿cómo mira la danza aquí en nuestro país? Bueno, yo creo que sí hay que mirarlo también desde una visión crítica. Crítica en el sentido de que falta el fomento. Cuando digo fomento, faltan infraestructuras, faltan recursos. La cultura en términos generales, sin recursos económicos, no puede caminar adecuadamente, a pesar de esas formas alternativas de inventar recursos, a pesar de la autogestión que hacen colectiva o individualmente la gente que trabaja en este campo. a pesar de las breves o ligeras ayudas institucionales, como en este caso de la Casa de la Cultura, que aquí da un espacio a determinados grupos que habitan la casa, en donde pueden desarrollar sus propuestas, pero yo creo que en términos generales falta la generación, ya lo hemos dicho, de unas políticas culturales coherentes que fortalezcan desde el proceso formativo de nuevos maestros de danza para que sepan conducir a los grupos a nivel profesional o a nivel de aficionados con coherencia para revitalizar las identidades culturales a través de la danza. En fin, hay mucho por hacer, los retos están planteados, pero nosotros, uno de los objetivos precisamente de este simposio es establecer estos puntos de vista. Decimos la crisis y oportunidades, entonces no es también cuestión de caer en una cultura de lamento, sino sobre todo también ser propositivos. ¿Cuál sería el mensaje entonces para los maestros y las maestras que imparten este mundo de la danza, esa expresión humana que va acompañada de ese lenguaje físico y también para ese público que venga, se dé cita y conozca el porqué que usted nos planteaba? Sí, interesante esto para invitarlos a los trabajadores de la danza, desde el punto de vista de bailarines, de directores de grupo. Esto es una cuestión abierta. Sobre todo, no, porque alguien dice, no, yo ya sé esto. No, pero también es una oportunidad en que emita su punto de vista, en que se exprese respecto de lo que se está haciendo, particularmente en Quito, en la región, o con esa visión de país. Es decir, ¿qué falta o qué deberíamos hacer? ¿Qué planteamientos deberíamos en la hora actual decir, a la par que se está en un proceso de construcción de una nueva ley de cultura respecto de la danza, qué? Entonces yo creo que es oportuno, son incluso temas coyunturales para expresar los pronunciamientos y todos están invitados, reitero, esto tiene el carácter de gratuito. Esta ha sido la participación del gestor cultural Ramiro Caiza, quien nos habla sobre este simposio de danza que se va a desarrollar este 28 y 29 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con miras a la Cumbre Nacional de la Danza del 2016. Todos invitados e invitadas. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Avanzamos en este informativo de Bitácora y es momento de escuchar especiales desde la casa. Aquí les contamos los detalles sobre la danza del vientre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Que suenen los tambores, que se muevan las caderas y los vientres, porque este sábado 18 de abril en la sala de Metro Aguilera, Malta, llega Agualín, una gala de danza tribal. Darío Males nos amplía la información. De las Agualim se dicen que eran las mujeres de la cultura de Medio Oriente encargadas de establecer una relación entre el mundo místico y el terrenal, una especie de sacerdotisas que fueron caracterizadas por su danza. Esta definición ha dado nombre a la gala de danza que la Escuela Yana Koyak presentará la noche de este sábado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta escuela presenta la danza de vientre tribal, que a juzgar de su directora Susana Guevara, representa el alto proceso de globalización por el que atraviesa la sociedad del siglo XXI. Claro, la danza del vientre tribal es un estilo contemporáneo de danza, un estilo que nace, tiene su auge, ¿no? En los años 80 comienzan a trabajar diversas agrupaciones, cuyo contexto es la fusión de diversos estilos de danza, que tiene orígenes árabes, del folclore beduino, cíngaro, hindú, el flamenco, y ya en los nuevos tiempos la danza del vientre tribal fusión también mezcla otras disciplinas que no tienen nada que ver con el belly dance, como el jazz, como el hip hop, como el ballet. Entonces esto es una fusión total, ¿no?, de muchos estilos, creándose este estilo de danza contemporánea. Este siglo es el siglo de las fusiones, es el siglo de compenetrarnos. O sea, no porque yo haya nacido en esta parte del mundo le debo dar la espalda a la posibilidad de expandir mi conocimiento o de practicar otro tipo de danzas. Eso no nos hace menos nacionalistas para nada, ¿no? Solo es la necesidad de expansión del conocimiento. La fusión se hace presente en esta propuesta, en donde cada elemento que lo compone ha sido meticulosamente estudiado. En primer lugar, bueno, en el caso particular de Yanacoya, nosotros trabajamos teniendo bien clara nuestra identidad cultural. Es el primero, ¿no? Tenemos bien claras que somos mujeres de los Andes, que tenemos el fenotipo de las mujeres de los Andes. Entonces, con todos esos elementos, nosotros trabajamos la danza del vientre tribal, ¿no? También tener un profundo conocimiento de las danzas si en algún momento se quiere hacer una fusión o se trabaja de una fusión, tener claro, ¿no?, los conceptos musicales que son de acá de nuestra tierra, los conceptos de danza de nuestra tierra para poder lograr esas fusiones. Como para demostrar la relación de unidad que tienen las escuelas de danza en la capital, el recital estará compuesto por 4 representantes de este tipo de danza y música. Es así que sobre el escenario se podrá apreciar el trabajo de Tribal Dance Company, Tribu Sunki, Alitak, el solista Esteban Ramos y el músico egipcio Bassam Radam. La Escuela Yanacoya realiza este recital con el objetivo de visibilizar este tipo de danza y recaudar recursos para gestionar su participación en un festival que se realiza en Colombia. El Festival Sagarid está organizado por varios grupos allá en Colombia, ¿sí? Es un festival que ya tiene, esta es su cuarta edición. De carácter internacional. Ajá, es su cuarta edición. Tendrá la participación de 2 bailarinas internacionales, que es Heather Sands de Estados Unidos y Mindy Cosmo de Argentina. Son como las maestras que van a dar los talleres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotras vamos ahí a representando nuestro país con el afán de conocer, con el afán de capacitarnos también. Estaremos en el Teatro Cádiz el 29 de mayo. De mayo. De mayo en Bogotá. La gala Agualim se realizará la noche de este sábado a las 19:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El costo de la función es de $8 y se prevé de inicio de manera puntual. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Nos vamos con nuestro conocido segmento de episodios y vamos a conocer qué sucedió un día como hoy. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 17 de abril. En 1949 nace en Quito el compositor, bajista, director de orquesta Tito Sangucho, creador de 300 composiciones, entre ellas Por ti, Olvido, A un amor y Mi negrita. Ingenuamente pone. En 1969 muere en Quito el compositor, profesor, bandolinista Segundo Cuevaselli. Son sus obras Los Pasillos, Pequeña Ciudadana, Vaso de Lágrimas y muchas más. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios.